Por valles y montes verán a un hombre pobre pidiendo una pieza de pan o lo que sobre. Mas todo lo que ha de tener entre sus manos será para dar de comer a sus hermanos. Hermano Francisco, te llama el gorrión, el lobo, el cordero, el ciervo y el león. Hermano Francisco, hermano del sol, la piedra y el río, la nube y la flor. Las flores al verlo pasar le dan su aroma y llega sus pies a besar una paloma que luego tan alto voló y era tan bella que en el cielo se convirtió en una estrella. Hermano Francisco, te llama el gorrión, el lobo, el cordero,